Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Bueno, muy buenas noches a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en ese momento aquí en La U Medios. Yo soy Juan Carlos Oviedo y a partir de ese momento arrancamos con la mejor información y la mejor música solo aquí en la emisora universitaria La U Radio. El día de hoy estoy con cuatro niñas que nos acompañan a partir de ese momento y cada ocho días en nuestra emisión diaria solamente aquí en La U Radio. Me refiero a Jennifer Aguilar, a Marianela Chavarro, a Paula Barrero y a Karen Martínez, que nos encuentran en la mesa de trabajo y que las saludo el día de hoy. Hola, niñas, ¿cómo están? Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Están bien nerviosas? Sí, un poquito. Bueno, hay que dejar los nervios a un lado porque pues precisamente la cuestión del día de hoy es empezar a trabajar un poco más la voz, a empezar a hablar un poco más y que comience aquí lo que se llama esta clase de radio como tal. Entonces, no siendo más, quiero presentar con ustedes esta sección que se llama Juventud Social. Entonces, arrancamos aquí con Juventud Social. Bienvenidos a Juventud Social, un programa creado por jóvenes y para jóvenes. Escúchanos solo por La U Medios. Muy buenas noches a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan por La U Medios. Sean bienvenidos a nuestro primer programa Juventud Social. Soy Marianela Chavarro y en la noche de hoy me place presentarles a mi grupo de trabajo, iniciando por Jennifer Aguilar. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola a todos, la verdad estoy muy contenta porque este es el primer programa al aire y qué mejor tema para comenzar que el desempleo en la ciudad de Girardot. Resulta que en la actualidad solemos ver muchos profesionales capacitados para laborar, sin embargo, cada vez más evidencia la falta de empleo no solo en el municipio sino en todo Colombia. Coincido totalmente contigo, Jenny, pero necesitamos la opinión de un profesional y eso es exactamente lo que hizo mi compañera Karen. ¿Te gustaría contarles a los oyentes un poco sobre la entrevista que realizaste? Claro que sí, Marianela. La entrevista que se realizó fue al profesor Walter Burso, que justamente es un profesor de acá de la universidad. Antes que acá mi compañera Paula Barrero les comente el motivo por el cual surge la entrevista, me gustaría que se escuchara lo que tiene por decir el docente. ¿Por qué cree usted que las cifras de desempleo aumentan cada vez más? A ver, las cifras de desempleo están aumentando teniendo en cuenta que el país o que el Ejecutivo no está tomando las medidas necesarias para que se fomente el empleo como tal. Primero que todo, estamos olvidando cuál es la esencia del país. Este es un país que es agrícola, es un país que debe fortalecer el campo como tal y no se está haciendo. Las políticas públicas que adopta el Estado respecto a eso no son funcionales y eso permite que el desempleo se incremente. Es muy cierto lo que plantea el profesor. Como venían comentando, el tema de hoy estuvo basado en un artículo, que por cierto estaba súper interesante, se los recomiendo, de la entrevista Portafolio, en el que básicamente se plantea que según el Departamento Administrativo Nacional de la Estadística, o también conocido como la DANE, se registró en el 2016 11,9% de desempleo y en enero del 2017 un 11,7% de desempleo. Eso que estás diciendo nos muestra que aparentemente han disminuido las cifras, pero igualmente es muy importante ver más allá de lo que algunas instituciones como esta nos muestran. Por ejemplo, ¿ustedes se han puesto a pensar las posibles consecuencias? Eso es de lo que precisamente voy a hablar. Resulta que el hecho de no encontrar un empleo estable causa en los individuos como primera medida que sean rechazados algunas veces por otras instituciones por falta de experiencia, causando a la vez que incremente la probabilidad de no encontrar un trabajo fijo. Además, eso que mencionas, Karen, se suma al hecho de adquirir diferentes enfermedades como el estrés, lo cual ocasiona el deterioro de las relaciones afectivas. Por ejemplo, un padre o una madre cabeza de familia que no encuentre un empleo estable para sustentar a su hogar y que se deje llevar por la desesperación que puede crear esta crisis, incluso puede llegar a tener depresión y obviamente esto afecta al desarrollo de los menores. Así es, en ese orden de ideas, escuchemos la segunda entrevista de la noche de hoy realizada a un transeúnte que al parecer se veía interesado en el tema. ¿Por qué cree usted que las cifras de desempleo aumentan cada vez más? Bueno, yo pienso que la corrupción que hay en los gobiernos y el tanto impuesto ha hecho que muchas empresas tengan que cerrar, muchos negocios se acaban por tanto impuesto a raíz de la tanta corrupción. Bueno, para finalizar me parece importantísimo decir que independientemente del trabajo que se obtenga, lo que se debe prevalecer es la dignidad de la persona, es decir, que no haya acoso laboral. Y mucho menos que se esté regalando el esfuerzo de las personas en obras, en otras palabras, que el trabajo intervenido sea proporcional con las ganancias. Y de esta forma finalizamos nuestro programa, no sin antes darles las gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado esta emisión y la hayan disfrutado tanto como nosotros gozamos su realización. Hasta pronto, que tengan un buen inicio de semana.